me miro al espejo, me busco ignorando lo que puedo ver. Si una mirada perdida, un triste amago de duro reproche. Me disculpo por si acaso, no sea que a mi reflejo le dé por escupirme a la cara cada uno de mis errores. Ahuyento el vacío que queda a esas horas en que todo es gris, esas horas de colores falsos que impregnan mi cuerpo de puerca locura. Enciendo otro cigarrillo pa' que el humo arrastre miserias de aquí y solo deje en mi cama la silueta de tu alma desnuda. Y rebusco en un cajón ese trozo de mi ser que olvidé en otra canción. Y me alejo más de ese cielo azul que da vida al teatro de los sueños. Miro sin mirar esa inmensidad que adivino tras un velo negro. Tantas noches atento al tic-tac del reloj, desnudando temores y miedos, entendiendo al fin que no sé vivir con los pies en el suelo. Atento al tic-tac del reloj, desnudando temores y miedos, entendiendo al fin que no sé vivir con los pies en el suelo.